La promo 19 ya está preparada, ya está preparada para viajar. Todos los pibes estamos de fiesta porque este año no vamos a egresar. Si no te pega, te alegra, carita negra. La promo 19 ya está preparada, ya está preparada para viajar. Todos los pibes estamos de fiesta porque este año no vamos a egresar. Estamos de fiesta porque este año no vamos a regresar.